El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Aunque no se note, mi cuerpo tiembla todo el tiempo. Aunque no se note, mi cuerpo tiembla todo el tiempo. Aunque no se note, ah, no ven mi corazón, no pueden streamearlo. Ah, evitan el dolor, están tercerizándolo. Aunque no se note, ah. Quiero que me mires. Quiero que me quieras. Quiero que me mires. Quiero que me quieras. Solo eso, que me mires y me quieras. Quiero que me mires. Te quiero que me quieras. Quiero que me mires. Y quiero que me quieras. Quiero que me mires, te quiero que me quieras. Quiero que me mires, y quiero que me mires y que me quieras. A veces hay que entender que no se puede participar de todo. Cuando me di cuenta de que todos, absolutamente todos lo tenían, fui y casi sin poder disfrutarlo. Junté, conté, separé, conté, junté, conté, separé, conté, separé, conté, y volví a contar. Y ya van tres. Mi cuerpo tiembla todo el tiempo, aunque no se note. Mi cuerpo tiembla todo el tiempo, aunque no se note mi cuerpo. Tiembla todo el tiempo, aunque no se note. Ah. Mi cuerpo tiembla todo el tiempo, aunque no se note. Mi cuerpo tiembla todo el tiempo, aunque no se note. Mi cuerpo tiembla todo el tiempo, aunque no se note. Ah. No ven mi corazón, no pueden streamearlo. Aunque no se note. Ah. Evitan el dolor, están tercerizándolo. No pueden streamearlo, aunque no se note. Ah. Evitan el dolor, están tercerizándolo, aunque no se note. Ah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza una nueva edición de Que Suene, el programa que recorre la música y los ritmos del país con las recomendaciones de las radios comunitarias de Farco. Para comenzar, escucharemos el tema No pueden streamearlo, del proyecto Gómez Casa, banda del músico Rodríguez Gómez, utilizando la voz de Lalo Mir como un instrumento más y formando parte de la experimentación de esta propuesta que se mueve entre la poesía, la música electrónica y el rock. Recomendó Radiográfica desde Capital Federal. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos a Córdoba. FM El Brote nos trae un artista desde las sierras. Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí Sol Serrana, desde un mágico campito en Villa Ciudad Parque, Sierras de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Muchas gracias por este espacio, por apelar a los espacios autogestivos, comunitarios, por darnos este tiempo a les artistas independientes. Bueno, compartirles que ya hace como 14 años aproximadamente que transito el mundo del canto y de la música, que fui circulando distintos espacios y repertorios que comulgaban tal vez más con mi búsqueda de esos tiempos. Estuve por el folclore, por habitando mucho lo que es el canto popular, las canciones con contenidos más sociales, reivindicativos, apoyando diversas luchas. Y ya hace un tiempito, desde antes de venirme aquí a este valle, pulsaba en mí el encuentro con mi propia medicina, con mi propia naturaleza. Y es desde allí de donde hoy brotan las canciones, hoy y ya hace un par de años, las canciones que nacen de mi ser, que elijo compartir. Hoy la música que nace de mí es más, si se puede poner dentro de un género, música medicina. Considero que toda la música es medicina, más hay cierta música que nos trae más sanación, al menos en mi recorrido, y tiene que ver con haberme adentrado en dolores y heridas muy profundas, en esas noches eternas donde parece que nunca va a salir el sol, recordando que el sol siempre está y siempre sale, y desde allí encontrarme con mi propia medicina, que habita en mi interior, con mi maestra interior, como todes que tenemos, que a veces buscamos los maestros, las maestras afuera, y en realidad el mayor maestro, la mayor maestra, está en nosotros. Así que desde ahí fue que empecé a componer, para ir sanando y para ir amamachando un poquito esas partes en mí que necesitaban de ese abrazo y de esa luz y de ese reconocimiento. Y así empezaron a brotar estas canciones que hoy son medicina para mí, y cuando las comparto son medicina para otras personas. Y ese es el mayor regalo, saber que esta propia creación es un bálsamo para otros. La canción que hoy siento compartirles tiene que ver con eso. Se llama La calma de mi ser y nos recuerda un poquito eso, que por más que afuera parezca que estoy en el peor huracán, cuando voy adentrito mío, todos tenemos ese lago en quietud donde se pone el sol al atardecer, donde la magia sucede, y allí conectamos con nuestra esencia y con la calma de nuestro ser. Les envío un fuerte abrazo. Desde la quietud de mi ser contemplo una montaña, desde lo alto del cielo el condorcito me llama. En la quietud de mi ser danza el agua, es el remanso que anida en lo profundo del corazón. Torbellinos huracanados, y aunque a veces estremecen rayos bajo el sol, y aunque a veces la tierra se quiebre a pedazos bajo mis pies, y el rugir de la luna me cante su canción, es la esencia de mi ser que anida toda. Sabiduría interior es la maestra que cultivo bien adentro. a veces las tempestades me puedan atrapar y quede envuelta por ese feroz huracán. Aunque a veces el maremoto me tome por doquier, siempre sé que habita en mí la calma de mi ser, la calma de mi ser, sabiduría interior, gran útero sagrado, huevita del amor, espacio de calma y de plenitud. Sabiduría interior es la maestra que cultivo bien adentro, es esa cuevita que me cobija con calidez y amor. Ay, calidez y amor. Que suene la música nuestra. Seguimos de cantautores, esta vez en Rosario, donde FM Aire Libre presenta. Desde FM Aire Libre, Rosario, presentamos al cantautor Marcelo Lescano. Había arrancado el año pensando en encarar esto de alguna manera con algún productor, algún colega al que yo le pueda llevar el proyecto y plantearle, ¿no? Contarle lo que quería hacer, mostrarle cuáles eran las ideas y básicamente descargar el proyecto en un sistema, en una computadora que no sea la mía y el trabajo en una persona que no sea yo, básicamente. Comprometerme a llevarlo adelante y a término. Así fue, básicamente, que con todo ese caudal de tiempo me puse a trabajar de una forma, digamos, cotidiana y a trabajar en todos los detalles más puntuales, si bien hay un montón de detalles dentro del disco que yo puedo reconocer y que probablemente muchos colegas también puedan llegar a detectar. Creo que hay un material final, digamos, un resultado que es mucho más de lo que yo pensé que iba a poder conseguir con esto. Así que bueno, la verdad que estoy muy contento. Ella vino un día como una tormenta, sus cabellos de viento, su lluvia sedienta. El disco se llama Sobre Exposiciones, como decía antes. También fue una experiencia aprender a gestionar estas cuestiones de las publicaciones en plataformas digitales. Se publicó el 15-16 de mayo y está en todas, digo yo, sin saber cuáles son todas, pero las plataformas digitales, Spotify, YouTube, Deezer y Apple Music. Lo otro que queda es esperar, digamos, que este aislamiento social llegue a su término y por supuesto poder encontrarse con el público para poder llevar este proyecto y esta música al escenario, por supuesto con la ayuda de muchos amigos y colegas que en el proceso fueron haciéndome de muleta, digamos, ayudándome con sus comentarios y con su buena onda, por supuesto, para sentirse uno acompañado. Era prácticamente una vez por semana compartirle a alguien los pequeños resultados que iba obteniendo para que me den sus devoluciones y bueno, por supuesto se fue armando también un grupo de gente interesada en compartir lo que será en algún momento la presentación de este disco. Les dejo un gran abrazo y muchas gracias por el espacio. Del disco Sobre Exposiciones escuchábamos Imagen de Aguacero y ahora Lo Más Normal. Lo más normal sería que me quede triste y quieto y que te pida un beso y otro más y que lo pienses de nuevo. Lo más normal sería si me dejaras y te fueras lejos, llorar desesperado esperando tu arrepentimiento. Lo más normal sería encerrarme en mi oscurecimiento, empecinado y ciego por tu amor contra todo viento. Lo más normal sería al saberte feliz tu destierro que me atraviesa el pecho, esa verdad multiplicada en los espejos. Normal sería al encontrarme con cualquiera que le pida que le dé una explicación a tu inexplicable ausencia. Lo más normal sería que abandone este boceto y escriba seriamente una canción donde ocultar mis miedos. Lo más normal sería refugiarme en lo discreto y no salir así con la guitarra a batallar silencios. Lo más normal sería pretender despertar de un sueño y lavar con tu boca el mal sabor de sentirme ajeno. Sería que nos quedemos eternamente prolongando la infelicidad por no aceptar lo nuevo. Lo más normal sería que un rotundo silencio seco no entre en el final de una canción. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en Mendoza, Radio Aguaribay, con el optimismo de la banda Dr. Clank. Ella hizo que volteara a mirar lo linda que era la canción a mis ojos. Hizo que mis planes se adelanten. Porque me enamoré. Me encantó la idea de sentirme suyo. Me afloró una colorida sensación. Qué primavera, amor, paraíso. En soñé. El descanso a mi ser, el regalo que mi alma lloró, la dulzura del amor. Sentí que esto vale más de 1,000,000 de bitcoins. Un cielo abierto con la eternidad en su cuerpo. Calor que siempre me abrazó y liberó. Tu amor es bien, bien lindo. Ella es la belleza que soñé. El descanso a mi ser. El regalo que mi alma lloró, la dulzura del amor. Buenas, ¿qué tal? Soy Diego Sweeney, cantante de Dr. Clank, una banda argentina de Mendoza de dance pop, un poquito de electro, un poquito de funk y música popular en general, que empezó a gestarse junto a Ariel Biondi, el guitarrista, hace un par de años, pero oficialmente nació en noviembre del 2018. Hemos podido tocar en varios eventos departamentales de Vendimia, en eventos solidarios o culturales y de carácter privado, y hemos podido estar en varias radios, hemos podido sonar en varias radios y en varias entrevistas que nos han podido hacer. Nuestro principal desafío es hacer música que genere alegría en las personas. Creemos que en una era en la que se exalta muchas razones por las cuales estar mal, estar quejoso o lo que sea, queremos llevar principalmente este mensaje. Creemos que la alegría no depende de las circunstancias ni de falsos sustitutos para ser, y que tranquilamente la alegría puede decidirse sin fingir, y nuestra música un poco busca generar eso. Como van a escuchar, nuestra música te lleva a esos estados de alegría, de felicidad, de bienestar. Estamos muy contentos porque ya salió nuestra sexta canción. Tenemos 6 canciones, estamos en todas las tiendas, en Spotify, en Deezer, Apple Music, YouTube. Estamos en Shazam, pueden shazamearnos. Estamos en todas las tiendas y obviamente en las redes. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Principalmente usamos Instagram. Pueden encontrarnos como DRCLANK. Pedirles absolutamente de corazón el aguante si pueden seguirnos, dar like, dar comentarios, hacer propuestas, escribirnos al privado. Si estás escuchando y tenés un proyecto en particular y estás considerando usar nuestra música, no lo dudes, por favor. Queremos crecer, queremos expandirnos y de verdad que aceptamos la ayuda de todos. Y no dudes en ponerte en contacto, en escribirnos o a llamarnos al 261-605-1166, que vamos a poder charlar y seguramente generar algo positivo, algo bueno. También nuestro deseo es crecer financieramente para poder producir más canciones, lukearnos obviamente más respecto al producto que queremos entregar, hacer videoclips, todo lo que ayude a entregar un producto que genere un impacto más positivo en las personas, especialmente por esto del mensaje de la alegría y algo que les sirva a las personas. Así que bueno, 261-605-1166, y desde ya, bueno, muchas gracias por el espacio. Los queremos a todos. Un abrazo grande. Para que suene desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada. Creo que ayer rompí la represa, para que caer por la tirolesa. Se me pasó el trago, la cerveza. Por favor. Dijiste que no tengo la fuerza para confesar lo que a mí me estresa. Que este cuerpo poco a poco se me va a escapar de las manos. Yo estoy buscando las luces y no bombón. Mira el lío que se armó y vos, cielo, ya no hay palabra que escuches. Me la dejas picando. Todo se rinde, te guapo, bien averosa. Siempre me la deja picando con Dr. Plank. A vos te encanta hacer lío y todo me mira frío. Mamá, que te pusiste a hacer justicia. Me dijiste con malicia que el puente es para cruzarlo y yo aún me estoy quedando. Quisiste para que me ponga así, tonto he quedado. El puente es para cruzarlo y yo aún me estoy quedando. Quisiste para que me ponga así, tonto he quedado. Y yo, estoy buscando las luces sin glow, bombón. Mira el lío que se armó y vos, cielo, ya no hay palabra que escuches. Me la dejas picando. Creo que ayer rompí la represa y arranca a caer por la tirolesa. Que este cuerpo poco a poco se me va a escapar. De todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y nos vamos. Habiendo recorrido una vez más la música de nuestro país. En la realización, Ana Clara García, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y las radios comunitarias de Farco. Nos encontramos en la próxima.